La la lu, la la lu, duerme niño bonito, duerme tranquilo, mi bien. La la lu, sueña mi cariñito, sueños de rosa y azul. La la lu, querubín pequeñito, tú eres mi luz y mi amor. La la lu, que tu ángel te guarde. La la lu, la la lu, la la lu. Duerme, tesoro mío, mi amor, ya duerme. Cuando me asomé a la alcoba y vi al bebé, me llevé una sorpresa. Era el humano más lindo que jamás hubiera visto. Y desde luego le tomé gran cariño. Ahora estaba segura que todo lo malo que Golfo había dicho acerca de los bebés era mentira. Y que la vida de nuestro hogar continuaría siendo feliz. Pero no contaba yo con la tía Sara, quien llegó al día siguiente a pasarse unos días con Linda. La tía trajo una gran canasta en la que venían dos gatos siameses muy consentidos.